Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. Bienvenidas y bienvenidos a este tu programa La Esencia, el único programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos y abarcando todos los estilos musicales desde los años 50 hasta nuestros días. Les recuerdo que la programación es la habitual, es decir, tomamos los sucesos, nacimientos, fallecimientos y anécdotas dentro del campo inmortal del rock ocurridos durante esta semana. Así que atención entonces al menú de la tarde, día, noche de hoy. Esta semana iniciamos el programa con los Beatles, recordando su primera aparición en el show de Ed Sullivan en los Estados Unidos, y lo podrás oír solamente por aquí, por La Esencia, la primera vez que los Beatles tocaron en los Estados Unidos en 1964, por aquí, por La Esencia. Regresan las entrevistas en La Esencia, y esta semana conversaremos con un gran amigo y músico que vivía en la ciudad de Maracay, en Venezuela. Les hablo del baterista Carlos Marín, baterista de Henry Stephen, de la banda Jaguar. Participó también en el proyecto Black Nike y también tocó con la banda Gilman, antes de tomar la decisión de marcharse a Europa y seguir su carrera musical por el viejo continente. De todo esto y más, y de su nuevo proyecto Humanity Deluxe, que están dando mucho de qué hablar por las tierras escocesas, lugar donde está viviendo Carlos Marín, quien nos contará de todo esto y mucho más. No te puedes perder la entrevista a Carlos Marín de la banda Humanity Deluxe. En la sección del rock hispano-latinoamericano nos llega la banda extrema Dead Mortor, desde la ciudad de Valencia, estado Carabobo, en Venezuela. Ellos demostrarán el por qué, en sus más de 3 décadas de trayectoria musical, siguen siendo un referente de este género musical, el Dead Metal. No te lo puedes perder. Dead Mortor, de Venezuela, por el rock hispano-latinoamericano. En el segmento de la versión de la semana, escucharemos una canción del Señor de las Tinieblas, Ozzy Osbourne, cuando en sus filas tocaba el bajista Bob Daisley, quien está cumpliendo años esta semana, y es por eso que la banda de punk norteamericana llamada Strung Out versiona una conocida canción de esta banda de Ozzy Osbourne. Les contaré que la versión está buenísima, no se la pueden perder. Y cerramos el programa con una balada inmortal interpretada por uno de los fundadores de la banda Skid Row, Rachel Bolan, ya que este músico también está cumpliendo años esta semana. Rachel Bolan cumpliendo años de la banda Skid Row. La canción creo que no necesita presentación, ya ustedes deben saber de cuál se trata. Así que prepárate a escucharla y a relajarte segundos antes de que termine el programa. Así que, como decía un amigo mío, aparta los muebles de la sala, apaga la luz, súbele el volumen a tu reproductor, trae tu bebida favorita, porque aquí comienza el programa número 1 en su estilo, ahora en la web. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, you let me be your man. And please say to me, you let me hold your hand. You let me hold your hand. I happy inside. It's such a feeling that my love. Y arrancamos la esencia con los cuatro de Liverpool, los Beatles. ¿Por qué? Porque el 9 de febrero, pero de 1964, los Beatles se presentaban por primera vez en el show de Ed Sullivan en los Estados Unidos. Una de las canciones que tocaron aquella noche fue I Want to Hold Your Hand, Quiero Tomar Tu Mano, lanzada en octubre de 1963. Tras la histórica aparición de los Beatles en el programa de Ed Sullivan, el single ya ocupaba el puesto número uno en las listas y lógicamente cobró mayor impulso. Grabaron una interpretación de la canción el mismo día de su presentación en vivo y se mostró en el programa de Sullivan unos cuantos días después, es decir, el 23 de febrero de ese mismo año 1964, con lo cual ayudó a mantener la popularidad de la canción. Repito, I want to hold your hand, quiero tomar tu mano. La escuchamos en vivo por primera vez en los Estados Unidos en el show de Ed Sullivan, por aquí, por La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock de todas las épocas, desde los años 40, 50 hasta nuestros días. Vamos a ver ahora qué nos trae la semana comprendida desde el 7 al 13 de febrero. Muy bien, y comenzaremos el programa rindiéndole un pequeño tributo, un homenaje a uno de los guitarristas más famosos y simpáticos de la movida esta del rock and roll, del hard rock. Hablamos de Dave Peverett, Lonesome Dave, como era conocido. Falleció el 7 de febrero del año 2000. Fue un músico británico conocido por ser, como ya le dije, el cantante y guitarrista de la banda Fogat. Esta banda se formó en Londres en 1971 y la agrupación es reconocida por su uso constante de guitarra slide en toda su música, algo notable en su sencillo más popular, conocido por todos, Slow Ride, del álbum Fool for the City de 1975. Fogat ha obtenido 5 discos de oro, un disco de platino y un disco de doble platino. A pesar de los constantes cambios en la formación, la banda continúa grabando nuevo material y ofreciendo conciertos incluso en nuestros días. Pero hablábamos de Lonesome Dave o Dave Peverett. A los 56 años, lamentablemente, este señor murió de neumonía y algunas complicaciones de cáncer al riñón que tenía desde hace bastante tiempo. Lamentablemente, como ya les dije al principio, murió el 7 de febrero del año 2000 en Florida. Y para recordar aquí en La Esencia a Dave Peverett, vamos a escuchar la canción número 1 de su tercer disco llamado Energized. Es Honey Hush, una canción lanzada en este disco en 1974. Repito, Honey Hush, de Fogat, por La Esencia. Y continuamos en el día 7 de febrero, 1949. Nacía Alan Lancaster. Él fue un músico y compositor británico conocido por haber sido el cofundador, bajista y a veces cantaba también en la banda de rock Status Quo. Él participó entre los años 1962 y 1985. Además, fue uno de los principales escritores de las canciones de la banda, repito, Status Quo, Alan Lancaster. Lamentablemente, Alan falleció un 26 de septiembre del año 2021 en Australia a la edad de 72 años. Para recordar entonces a Alan Lancaster, nos fuimos al año 1973, más exactamente 28 de septiembre. Ese día lanzan el sexto álbum de estudio llamado Hello. Hablamos de Status Quo y la canción es la número 5, una de las más famosas e infaltables en sus conciertos en vivo. Hablamos de Caroline. Es entonces Status Quo con Caroline, totalmente en vivo también. Y antes va a sonar Fogat con Honey Hush, también totalmente en vivo. Así iniciamos el programa de hoy. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Calidad y excelencia en La Esencia. esencia, lealtad al rock a toda prueba. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Muy bien, llegamos ahora al 8 de febrero del año 1961. Nace Vince Neil Wharton. Vince Neil Wharton. ¿No lo conocen? Y si les digo Vince Neil, por supuesto, el cantante norteamericano y compositor de la banda de glam metal Motley Crue. Está ubicado en el puesto número 33 de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos, según la revista Hit Parade. Vince Neil, 8 de febrero de 1961, está cumpliendo años ese día. Y para celebrar el cumpleaños de Vince Neil, nos fuimos a 1983. La canción Shout at the Devil, Grítale al Diablo, del álbum homónimo Shout at the Devil, de Motley Crue. Esta canción fue sometida a una cierta controversia porque algunas personas lo vieron como una adoración al diablo. Sin embargo, esto se eliminó cuando Nikki Sixx negó cualquier acusación en la canción mientras fue interpretada en Reno, Nevada. La canción, más bien, es un vete al demonio, literalmente grita al diablo o manda todo al diablo. Es más o menos lo que quiso decir Motley Crue, pero la gente, como siempre, lo toma por otro lado. Lo toma como algo rebelde, como algo que va en contra de todo el pensamiento global. Shout at the Devil es entonces la canción que nos va a cantar la gente de Motley Crue para celebrar un año más de vida del cantante Vince Neil. Y continuamos en la esencia con una banda reconocida por todos ustedes. Hablamos de Kiss. ¿Por qué? Porque un integrante de esta banda estaría de cumpleaños, lamentablemente también falleció. Hablamos de Mark Norton. Mark Norton, ¿no lo conocen? Claro, con ese nombre no. Pero si les digo Mark St. John, ese sí, ¿verdad? Él nació el 7 de febrero de 1956, Mark St. John, guitarrista norteamericano reconocido entonces por haber tocado en la banda Kiss, con quienes grabó solamente el álbum Animalize de 1984. Lamentablemente, este músico fallecía en abril del año 2007. Este disco Animalize, que fue grabado en la guitarra por este señor Mark St. John, fue lanzado el 13 de septiembre de 1984 y fue producido por el guitarrista Paul Stanley, quien tomó la mayor parte de las decisiones para lanzar este álbum. Lamentablemente, Mark St. John tuvo que abandonar la formación poco tiempo después del lanzamiento del disco, ya que fue diagnosticado con artritis reactiva. Aunque el que lo reemplazaría, Bruce Kulick, también grabó algunas de las canciones de este disco. Pero una de las canciones más reconocidas en la cual está este guitarrista es Heaven's on Fire. El cielo está en llamas. Es Kiss por la esencia. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back. estrellas de los 80 en La Esencia. Seguimos ahora, lamentablemente, con otro fallecido en esta semana. Pat Torpey fallecía el 7 de febrero del año 2018, baterista y cantante norteamericano conocido por haber pertenecido a la agrupación de hard rock Mr. Big, aunque también tocó con grandes personalidades de la música, como por ejemplo Robert Plant, Ronnie Montrose, Richie Kotzen y la banda The Knack. En julio del año 2014, Torpey anunció que fue diagnosticado con el mal de Parkinson. Lamentablemente, repito, falleció el 7 de febrero del año 2018 debido a las complicaciones relacionadas con dicha enfermedad. Y lógicamente, para recordarlo, en su primera participación con Mr. Big, nos fuimos al álbum debut llamado simplemente Mr. Big. Hablamos del 20 de junio de 1989 cuando fue lanzado. Este disco logró la posición número 46 en las listas del Billboard 200. La canción que tomamos fue la número 1, Addicted to the Rush, algo así como Adicto a la Velocidad, escrita por Paul Gilbert, por Billy Sheehan y también por este recordado baterista Pat Torpey. Es Mr. Big, Addicted to the Rush, de 1989, y el programa de hoy parece que está cargado al glam rock. Oigan esto, Brian Connolly, de verdadero nombre Brian Francis Connolly, nacía el 5 de octubre de 1945 y lamentablemente falleció el 9 de febrero de 1997, músico británico, vocalista de esta banda de glam rock Sweet. Brian Connolly sufrió su primer ataque cardíaco masivo en 1981, la cual limitó la carrera artística de este cantante y también, por supuesto, la de la banda Sweet. En 1988, el productor contactó a los 4 miembros de Sweet y les ofreció financiar una sesión de grabaciones por primera vez en 9 años. Sin embargo, la reunión fue breve y desafortunada, ya que se grabaron algunas versiones de estudio de algunas de las reconocidas canciones, pero la voz de Connolly fue considerada insatisfactoria por los 3 miembros restantes y su productor, sumado al mal estado físico del cantante, decidieron no seguir con el proyecto. A la edad de 51 años, Connolly falleció en la madrugada del 9 de febrero de 1997 debido a una insuficiencia renal, insuficiencia hepática y también por varios ataques cardíacos repetidos atribuidos a su alcoholismo crónico anterior. Así fue la vida de Brian Connolly, cantante de la banda Sweet. Y para recordar entonces la voz de este cantante, vamos a escuchar su más famosa canción y estoy seguro que a muchos de ustedes les va a gustar. Es The Ballroom Blitz. Es una canción entonces de esta banda de glam rock Sweet, lanzada el 14 de septiembre de 1973. Es una de las canciones más conocidas y emblemáticas del grupo, la cual les diré que está inspirada en un incidente ocurrido en 1973, cuando al estar actuando la banda Sweet en un gran salón en Escocia, fueron expulsados del escenario por un aluvión de botellas. Esta anécdota, en vez de tirarlos hacia abajo, en vez de desmoralizarlos, los hizo escribir esta canción, la cual ha sido una de las más famosas, recurrentes y entretenidas, ¿por qué no?, de esta banda Sweet. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en La Esencia. Kevin!

La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos el rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta sección de rock hispano-latinoamericano, sección donde queremos resaltar el verdadero valor y el verdadero talento que existe por estas tierras. Hoy vamos a hablarles de una banda de Venezuela, más exactamente de la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Ellos son Dead Mortor. Esta banda se formó en los años 90, aproximadamente en los años 93 hasta el año 95. Recién fue cuando sacaron ellos su primera producción, un cassette llamado Una Ilusión. Esta banda fue formada por dos hermanos, Antonio y Luis Belisario. Casi 5 años después, hablamos del año 2000, se les suma Isaac Camacho, quien entró como vocalista principal y estuvo con ellos por casi 20 años. Dead Mortor, en el año 2005, presentaron su segunda producción de estudio llamado Ensayo Nuclear, y para el año 2007 hacen un lanzamiento de un demo llamado Tour Apocalipsis 2007, junto a artistas invitados, iniciando una gira por las principales ciudades de Venezuela, terminando en la ciudad de Bogotá, Colombia, logrando abrir una puerta que permitiría diversas presentaciones en distintos lugares de Colombia los años siguientes. En el año 2015 graban su larga duración llamado América Violenta, y en el año 2018 lamentablemente sufren una ruptura en su alineación debido a metas personales de sus diferentes integrantes, los cuales algunos emigraron fuera del país, dejando solamente a Antonio Belisario como integrante único y original de esta agrupación. Esta banda de death metal actualmente está conformada por Carlos Sar en la guitarra, Adolfo Tapia en la batería, Tulio Boda, voz y bajo, los cuales se encuentran en estos momentos en preproducción de su nuevo trabajo de estudio, el cual saldrá para finales de este año 2022. Así que esperamos la nueva producción de esta banda Dead Mortor de Venezuela. De esta banda vamos a escuchar la canción Guerra Maldita. Es Dead Mortor, no sin antes oír primeramente un saludo de esta banda enviado directamente a la producción de La Esencia. Esto es rock hispano latinoamericano, no te lo puedes perder. Hola, soy Tony Belisario, guitarrista de la banda Dead Mortor de Venezuela. Saludos a Eric Norambuena y a su gran programa La Esencia. Venezuela. Guerra, anunciando el petón, orden violenta,

Vení, seguí, escucha, roquea y sé parte de radiocrimen.com.ar. Porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Vení, somos radiocrimen.com.ar. 24 horas de rock. @LiveTrackRadio. Somos la casa del rock and roll. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en la esencia. Preparen sus grabadores, porque la esencia les presenta esas canciones que siempre quisiste oír, o que tanto quisiste volver a oír, pero por intérpretes que nunca imaginaste y que te sorprenderán. Esto es la versión de la semana. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta sección, la versión de la semana. Hoy vamos a escuchar una versión de la canción Bark at the Moon, Ládrale a la Luna, de la banda de Ozzy Osbourne. Esta canción habla sobre una bestia mística que aterrorizaba a una pequeña aldea que después fue asesinada, pero esta bestia resucitó y nuevamente creó el caos en esa pequeña aldea. Es más o menos la letra de Bark at the Moon, Ládrale a la Luna. Es la canción de Ozzy Osbourne. ¿Quién estaba en la guitarra? Jake E. Lee. En la batería, Tommy Aldridge. En los teclados, Don Heyday. Y en el bajo, Bob Daisley. Y es precisamente este señor, Bob Daisley, quien está cumpliendo años, porque él nació el 13 de febrero de 1950. Bajista australiano. Atención, no es norteamericano, es australiano de heavy metal, quien también ha colaborado con Black Sabbath, con Gary Moore, con Rainbow, con Uriah Heep y también con Imbue Malmsteen. Bob Daisley, entonces, el bajista que está cumpliendo años, el cual va a ser homenajeado. ¿Y por quién va a ser homenajeado? Nada más y nada menos que por una banda de punk, así como lo oyen. Strung Out es una banda de música punk procedente de California, Estados Unidos. Ellos se formaron en 1989 y son conocidos por el estilo en el que ellos mezclan aspectos del punk rock, el hardcore melódico, el rock progresivo y también el heavy metal, técnicos y agresivos, y aún así melódicos y emocionantes. Han emergido como una de las bandas más fuertes y creativas del punk melódico en su escena local. Repito, Strung Out, banda norteamericana versionando a Ozzy Osbourne con la canción Bark at the Moon. ¿Y por qué? Porque hay que homenajear entonces al cumpleañero, Bob Daisley, quien nació un 13 de febrero de 1950. Esta es la versión de la semana por la esencia. Rock, solo para conocedores. We'll be right back. la esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Y lamentablemente por aquí, por la esencia, les vamos a decir que falleció otro personaje del rock and roll esta semana, 9 de febrero 1981. Fallecía William John Clifton Bill Haley. Exactamente, el mismo. Bill Haley fallecía el 9 de febrero de 1981, músico norteamericano, uno de los propulsores del rock and roll, que popularizó grandemente este estilo de música a principios de los años 50 con su grupo de Bill Haley and His Comets, Bill Haley y sus cometas, teniendo varias canciones multimillonarias como por ejemplo Rock Around the Clock, See You Later Alligator, Shake It Rattle and Roll y Rocket 88, Skinny Minnie, Raised Dazed. Vendió este señor Bill Haley más de 25 millones de discos en el mundo entero. A Bill Haley se le considera entonces uno de los padres del rock and roll. A finales de 1980 se dio la noticia de que Bill Haley tenía un tumor cerebral y que se encontraba en su hogar descansando. Meses más tarde se supo que había ingresado a un hospital en Texas. Por lo tanto, esto era cuestionable porque Bill Haley no se presentó en los Estados Unidos durante todo el año 1980 y ya tenía varios contratos firmados. A pesar de su mal estado de salud, Haley empezó a juntar notas con su posible uso como para usarlas en una película biográfica basada en su vida. Lamentablemente, la historia del tumor era verdad y empezó a afectar su conducta. Murió en la mañana del 9 de febrero de 1981. Y aquí la esencia va a ponerlos a prueba, porque si alguno de ustedes no mueve sus manos, sus pies, su cabeza, es porque realmente no llevan el rock and roll en la sangre, porque Bill Haley logró que todo el mundo se moviera en las salas de fiestas, internados, colegios, y donde él se presentara con esta canción de 1956 llamada Rip It Up, Hazla Pedazos. Rip It Up es Bill Haley y sus cometas, 1956, por la esencia. Fíjense ustedes cómo mezclamos estilos aquí en la esencia. De Bill Haley, rock and roll puro, neto, rock and roll naciente de los años 50, llegamos a 1986. Ese año, la banda Metallica lanzaba el disco Master of Puppets. ¿Pero por qué vamos a hablar de este disco? Porque Cliff Burton, de verdadero nombre Clifford Lee Burton, nacía el 10 de febrero de 1962. Cliff Burton, músico norteamericano de thrash metal, conocido, como ya todos saben, por haber sido el bajista de Metallica desde 1982 hasta el día de su muerte en septiembre de 1986, a la edad de 24 años. El último disco que grabó fue el que le acabo de nombrar, Master of Puppets, el cual es el tercer disco de estudio de esta banda norteamericana. Fue lanzado al mercado el 3 de marzo de 1986. Fue el primer disco de oro en ganar la banda. El primer disco de oro que ganó Metallica fue por este disco, Master of Puppets, ya que vendieron más de 500.000 copias solamente en los Estados Unidos, aunque luego superaría las 6 millones de copias vendidas. Y la verdad es que elegir una sola canción de este disco es sumamente difícil, así que no nos complicamos mucho y tomamos la número 1, Battery. Es la canción que inicia este disco, Master of Puppets, para así recordar el cumpleaños póstumo, por supuesto, de Cliff Burton, nacido el 10 de febrero de 1962. Es Metallica, Battery, y antes Bill Haley y sus cometas con Rip It Up. Dos canciones que los harán levantarse de sus asientos o de su cama. Si no es así, Olvídense, no estás en la esencia, porque la esencia te muestra solo lo mejor del rock de todos los tiempos. Vamos, muévete, levántate. Esto es La Esencia. Well, it's Saturday night and I just got paid. Fooled about my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Saturday night, baby, I feel fine. I'm gonna rip it up. Buenísima. Baby, I'll have a ball, I'm gonna rip it up. Los mejores bajistas del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back. y retrocedimos de nuevo a los años 50. ¿Por qué? Porque en 1956 un cantante llamado James Vincent lanzaba su más famosa canción Bebop a Lula. Este señor, James Vincent, de verdadero nombre Eugene Vincent Craddock, nacía en Virginia, Estados Unidos, el 11 de febrero de 1935. Lamentablemente falleció en octubre de 1971. Conocido artísticamente entonces, como ya les dije, como James Vincent, cantante norteamericano de rockabilly, conocido por su exitosa canción Bebop a Lula. Este señor era apodado el Príncipe Negro por su indumentaria de cuero negro con la cual se presentaba en sus conciertos. Oigan esto, años 50, la primera persona, el primer rockero, rock and rollero que empezó a utilizar el cuero negro fue James Vincent. Tomen nota de eso. James Vincent con Bebop a Lula de 1956 inicia esta parte de la esencia. Y de 1956 pasamos a 1969, ya terminando la década de los 60. La banda The Doors lanzan la canción Touch Me. ¿Por qué vamos a escuchar a The Doors? Porque este señor, tecladista, fundador prácticamente de esta banda The Doors, Ray Manzarek, nacía el 12 de febrero de 1939. Raymond Daniel Manzarek es el cantante, productor, director de cine, escritor norteamericano y músico, por supuesto, cofundador y tecladista de la banda de rock The Doors. Lamentablemente, este señor fallecía el 20 de mayo del año 2013. Ray Manzarek comenzó sus primeros pasos en el piano a la edad de 9 años. Fue pianista de la banda The Doors entre 1965 y 1973. Hasta 1971, la banda actuó con su formación original, compuesta por Jim Morrison, Robbie Krieger y John Densmore en la batería. Para recordar los característicos teclados que hacía Manzarek con su banda The Doors, nos fuimos al cuarto álbum de estudio de la banda, 1969, The Soft Parade, el desfile suave, el suave desfile, como quieran ustedes llamarlo. Aquí la banda integró instrumentos de bronce y cuerdas, aunque el mayor peso fue del guitarrista Robbie Krieger. De este disco tomamos la canción Touch Me, una canción de la banda The Doors lanzada en diciembre de 1968, pero salió en el disco en 1969. Touch Me fue parte de una de las más famosas apariciones en la televisión, cuando The Doors se presentó en el programa Smother Brothers Comedy Hour. Durante la interpretación, Jim Morrison se olvidó de cantar el famoso estribillo Come On, Come On, cuando se repite y se puede ver al guitarrista Robbie Krieger con un ojo morado que ha tenido varias explicaciones, como por ejemplo que tuvo una pelea con Jim Morrison o que se debió a un accidente en su auto apenas unos días antes de presentarse. Los invito a buscar este video en el famoso canal de YouTube. Ahí se ve a Robbie Krieger con un ojo morado, lo cual llama muchísimo la atención. Pero eso ya es otra historia. Entonces, por aquí, por la esencia, porque la esencia llevamos el rock en la sangre, les vamos a mostrar a James Vincent con Bebop a Lula, el primer hombre en vestir de cuero negro, y luego con The Doors, Soft Parade de 1969 y la canción Touch Me. Es la esencia, no te equivoques. Los pioneros de los 50 en la esencia. She's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. My baby, my baby, my baby, my baby. Well, she's the girl in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby.

La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Y ahora vamos a bajar un poquito las revoluciones, porque viene un caballero de la música, Peter Gabriel. Peter Brian Gabriel nacía el 13 de febrero de 1950 en Inglaterra. Este señor es conocido y reconocido por ser el cantautor y productor de rock de la banda Genesis. Fundó este grupo con sus compañeros Tony Banks, Anthony Phillips y Mike Rutherford cuando estudiaba en la escuela secundaria de Charterton House. Tras abandonar Genesis, comenzó una exitosa carrera como solista y más adelante dirigió sus esfuerzos en la producción y promoción de World of Music, así como en desarrollar también la distribución de música por métodos digitales. Se ha involucrado en varios esfuerzos humanitarios. Este señor, este caballero de la música, Peter Gabriel, entonces nacía el 13 de febrero de 1950. Mucho se ha hablado sobre la renuncia de Peter Gabriel de esta banda Genesis, pero oigan ustedes más o menos cuatro factores fundamentales para que eso sucediera. Primero, su estatus como cantante principal y la atención generada por su puesta en escena produjeron tensiones entre los músicos de la banda Genesis. Dos, las tensiones aumentaron con el ambicioso disco The Lamb Lies Down on Broadway, uno de sus más grandes éxitos, y su gira terminó con Peter Gabriel discutiendo prácticamente con los miembros del grupo, ya que todas las letras de esta canción fueron escritas por él, por Peter Gabriel, excepto una sola canción. 3. Durante el proceso de composición y grabación de este disco, el director del Exorcista, oigan bien esto, el director de la película El Exorcista llamó a Peter Gabriel para que trabajara también con él y le hiciera la música. Y cuarto y último, una cosa ya más personal, ya que su esposa estaba embarazada y lógicamente el nacimiento de su primera hija Ana hizo que este señor decidiera definitivamente dejar la banda y dedicarse a su pasión, que era la música de películas y también estar con su familia. Por lo tanto, ahora vamos a escuchar una canción de Peter Gabriel en solitario, de su primer disco llamado simplemente Peter Gabriel 1, lanzado en 1977. Tomamos la canción Salisbury Hill, algo así como La Colina de Salisbury. Es la canción que le dio la fama como solista entonces a este señor Peter Gabriel, una vez retirado de la banda Genesis. Bueno, y minutos antes escuchamos a la banda de thrash metal Metallica cuando hacía ese género musical, el thrash metal. Ahora viene otra banda de thrash metal, pero esta vez canadiense. Hablamos de Annihilator. ¿Por qué? Porque Jeff Waters nació el 13 de febrero de 1966. ¿Quién es Jeff Waters? Es el guitarrista y fundador de esta banda canadiense, repito, Annihilator. Actualmente vive en Ontario, Canadá, y realiza la mayor parte de las guitarras y bajos de esta banda en el estudio de su casa y contrata a varios integrantes para los tours en directo. Es decir, Jeff Waters es el fundador, dueño, solista de esta banda Annihilator. Y para celebrar un año más de vida de Jeff, nos fuimos al primer disco de estudio. El disco se llamó Alice in Hell. De este disco, Alice in Hell, de 1989, tomamos la canción Wicked Mystic, algo así como el místico malvado. Es la canción de Annihilator que cierra entonces esta parte del programa La Esencia, con Peter Gabriel, con Salisbury Hill y con Annihilator, el místico malvado. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. Esto sí es música. Thank you. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Existing year to year, it's all this power and deceit, power, pain and fear. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. Toda música tiene su esencia. La esencia tiene el rock and roll. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta parte del programa donde realizamos las entrevistas. Tratamos aquí de abarcar a grandes personajes, grandes músicos latinoamericanos sobre todo. Y hoy vamos a hablar con un baterista venezolano llamado Carlos Marín. Él se encuentra en Escocia y su banda, su nuevo proyecto, se llama Humanity Deluxe. Esta banda es original de rock melódico formada durante el año 2020 en Glasgow, Escocia, con el cantante y compositor multiinstrumentista Gavin Joyce y el baterista y mezclador Carlos Marín. Su álbum debut, Elements, se lanzó en todas las plataformas digitales el 30 de septiembre del año 2021. Solamente son dos los integrantes de esta banda. Uno de ellos es Gavin Joyce, con talento para las melodías emotivas y los riffs pegadizos. El prolífico compositor Gavin toca la guitarra, el bajo, los teclados, el piano y también canta, reuniendo una visión cohesiva y completamente artística. Y el otro integrante es nada más y nada menos que Carlos Marín, veterano baterista, quien tocó con Sal Clemensons, Sin Dogs, El Ruido Maldito y también en Venezuela con Henry Stephen, en un proyecto también llamado Black Knight y también con la banda Gilman. Brinda este Carlos Marín una sólida base junto con sus habilidades en el estudio. Hablemos un poco del disco Elements. Lo que queda en claro de inmediato es cuánto ama esta pareja la música que están haciendo, con una honestidad y franqueza dada a la música que en las manos equivocadas podría haber sido oscurecida por el humo y los espejos. Su álbum debut, Elements, realmente es un gran debut y aunque, como tal vez esperarías de un pequeño lanzamiento independiente, no tiene la producción de campanas y silbatos para realmente hacer que todos sus matices brillen. Que están ahí es incuestionable. Con suerte, con una introducción tan lograda en su haber, alguien con la influencia para agregar este eslabón perdido a su sonido podría ser persuadido para involucrarse. Si eso se puede lograr, y Humanity Deluxe podría tener todos los elementos necesarios para llegar hasta el final. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque las influencias de este disco es totalmente de los años 70 y 80. Influenciados con bandas como The Who, Queen, Kiss, Boston, Styx y mezclándolas con la pegadiza sensibilidad pop de Electric Light Orchestra y un toque de Andrew Lloyd Webber en buena medida. Humanity Deluxe produce música desde el corazón, desde rock clásico o reflexivo hasta delicadas piezas emocionales, combinando melodías y profundidades con precisión dinámica y poder primitivo. Oigan esto, la revista Power Play Magazine les dio un 9 de un total de 10 al álbum por encima de bandas establecidas en Europa, como por ejemplo Europe y ASEP. Sobre estas bandas está Humanity Deluxe. Repito, 9 de 10 estrellas. En la esencia, el rock no tiene fronteras. Make it hard, it's a start. Mixing human voice. Y esa era la canción Naked Flame de la banda Humanity Deluxe. Y aquí en La Esencia tenemos el gusto y el placer de tener a uno de los integrantes para que oigan ustedes pues la historia de esta banda y sepamos qué están haciendo hoy en día Humanity Deluxe. Bienvenido Carlos Marín a La Esencia. Hola Eric, un saludo cordial para ti y para toda la audiencia de La Esencia. Un gran saludo desde aquí, Escocia. Muy bien, gracias a ti Carlos por estar aquí con nosotros. Vámonos directamente a la pregunta número uno y es casi que una pregunta obligada. Te fuiste de Venezuela directamente a Europa. ¿Tu visión siempre fue continuar tu carrera musical? ¿Fuiste invitado por alguna banda? Cuéntanos el proceso de tus comienzos musicales en el exterior. Con respecto a la primera pregunta, es un largo historial. Yo me fui a España con la idea de... Bueno, fueron diferentes motivos que me hicieron irme de Venezuela, pero siempre esa idea estuvo allí. Así que una vez que di el salto y me fui a España, pues allí empecé a trabajar con algunos proyectos musicales. Estuve en una banda de Power Trio, muy dentro de la onda de Motorhead al principio. Luego después tuve la oportunidad de trabajar con un proyecto que terminó con un sello discográfico, con Locomotive Records. Estuvimos con la banda El Ruido Maldito, con el que estuve trabajando un tiempo allí. Luego después estuve trabajando para la compañía como músico de sesión, acompañando a algunos artistas que se iban de gira y eso. Monté locales de ensayo en la ciudad de Madrid. Luego después de un tiempo, pues mira, me moví a Malta. Estuve viviendo en Malta 2 años. Ahí estuve tocando en casinos, cruz. También probé música en Alemania con una banda de nombre Yellow Rose, tratando de hacer música original en todo ese tiempo. Y paralelamente colaboré con muchos otros músicos y artistas grabándoles sesiones. Pero sí, bueno, siempre estuvo la idea de la música original y hacer música original y tratar de vivir de mi profesión. De entre tantos músicos y grupos que conociste por allá, uno de los más ilustres y reconocidos fue Sal Clemenson, quien tocó con la famosa banda de Alex Harvey Band. Ahora estás con un nuevo proyecto que se encamina muy bien en Europa. Cuéntanos de esta nueva banda, Humanity Deluxe. Sí, una vez que estuve aquí radicado en Escocia, empecé a trabajar primero con Gavin Joyce, lo que era la primera idea de Humanity Deluxe. Pero luego salió la audición para trabajar con Sin Dogs, la banda de Sal Clemenson, ex guitarrista de Sensational Alex Harvey Band and Nazareth. Y para mí fue pues fantástica oportunidad. Estuvimos girando por todo el Reino Unido, algunos bolos que dimos en Europa, estuvimos en Sweden Rock, algunos grandes festivales aquí también en el Reino Unido. Fue una experiencia muy muy interesante y aprendí bastante en compañía de él. Pero luego, pues mira, ya sabes, Sal Clemenson tiene ahora mismo creo que 71, 72 años. La banda paró, él está trabajando ahora en su propio proyecto. Dos miembros de Sin Dogs están trabajando también en sus proyectos aparte y yo decidí pues retomar con Gavin el proyecto de Humanity Deluxe. Fundamentalmente a raíz de la pandemia y el lockdown, empecé a grabar como baterista de sesión a diferentes artistas y me he mantenido grabando y produciendo. Ya tenía experiencia grabando con analógicamente y pues la pandemia me llevó a empezar a grabar desde casa. Entonces me puse a estudiar un poco más todo el tema de mezcla, mastering, y a partir de ahí pues ahora también hago mezcla y mastering para otros artistas, no solamente grabo batería. Y bueno, a la final, pues mira, he grabado con tres álbums con Joe Astrom. Joe Astrom ha sido 3 discos en menos de 2 años. Y el disco de Humanity Deluxe, Elements, nuestro debut álbum, que es ahora mismo en lo que estamos trabajando, en preparar gira para este año con Humanity Deluxe. Muy bien, vamos a hacer un alto en la entrevista y vamos a la música. Esto es Humanity Deluxe de Escocia, directamente para toda Latinoamérica a través de tu programa La Esencia. La canción que vamos a escuchar a continuación se llama Perilous, algo así como peligrosa. Estás en La Esencia. Ya volvemos con más de la entrevista a Carlos Marín. Otro descubrimiento de La Esencia. Like Antes de hacer las preguntas para esta entrevista, déjeme decirles que escuché todo el disco y es tal cual se describe, un permanente retroceso al estilo musical del rock de los años 70 y 80. Dime, Carlos, ¿esto se está generando en toda Europa o ustedes decidieron utilizar ese sonido y estilo musical? Sí, el sonido de Humanity Deluxe. Ese es un tema interesante. Todas las entrevistas nos preguntan al respecto. Porque el álbum obviamente tiene ese sonido que recuerda a las bandas de los 70s, finales, principios de los 80s. Ese sonido muy, muy, muy melódico, sinfónico, algo pop, algo analógico. Las guitarras no son guitarras metal para nada. Se nota esa influencia de bandas tipo Electric Light Orquesta, Foreigner. Sí, el sonido está pensado de esa manera. La producción yo la llevé en mano de Gavin, pero como yo estaba llevando la mezcla y el máster del disco, yo lo decidí enfocar bajo esa dirección. Un poco dentro de la influencia de productores e ingenieros, dentro de la onda de Trevor Horn, Alan Parsons. Creo que muy, muy influenciado dentro de esa onda, llevamos la producción en esa dirección. Y realmente no es ninguna moda. Ahora mismo no hay ninguna banda sonando así. Todas las bandas quieren sonar ahora como las bandas de ahora, ¿sabes? Cantidad de bandas de lo que se denomina el New Wave, del classic rock aquí en UK, son bandas que suenan tipo Nickelback, tipo ese tipo de sonido nuevo. Nosotros estamos completamente desmarcados de esa onda, definitivamente. Estamos caminando nuestro camino aparte, que no lo hemos inventado, pero sí, pues mira, estamos influenciados por esa onda de las canciones y las bandas que realmente nos tocaron cuando estábamos jóvenes, ¿sabes? En mi opinión, yo creo que la música de esos años era mucho más rica en melodía, armonía y ritmo. Ahora las bandas suenan mucho ritmo y un poco del resto, en mi opinión. Y hemos tratado de no descuidar eso y rescatar un poco esa atmósfera más de armonías vocales, guitarras con voces, que podrían pues recordarte en algún momento bandas tipo Thin Lizzy, te pueden recordar un momento determinado, voces en la onda de Elo, Queen, Styx, pero sí, muy, muy, muy rock melódico definitivamente. Y bueno, tal y como lo hemos dicho en la introducción de esta entrevista, ustedes son solamente dos integrantes de esta agrupación en estudio. Cuando se abran nuevamente los eventos, ¿ya tienen a los músicos para los conciertos? ¿Serán invitados o se irán rotando según la ocasión? Y siguiendo el mismo tema, cuéntanos tus planes a futuro y lógicamente, ¿hay planes para venir a Latinoamérica? Sí, sí, la banda somos dos, es un dúo, pero sí tenemos ya tres músicos con que estamos trabajando, estamos ensayando ahora mismo y preparando el directo. Estamos preparando gira para este año. Y vamos, aparte que Gavin canta y toca la guitarra, y tenemos a otro guitarrista, se comparten las lead guitars entre los dos. Tenemos un teclista que hace también voces, tenemos un bajista que hace también voces, y yo también en la batería y voces. O sea que vamos en el tour como cinco miembros de la banda. Para tour. Ellos trabajan con nosotros como músicos de sesión, pero están bastante comprometidos e involucrados dentro del proyecto, así que esperemos que pues sigan trabajando por largo tiempo con nosotros, pues. Y planes de gira, pues de momento este año la gira está planteada solo aquí en el Reino Unido. No estamos seguros si daremos algún concierto en Europa. Las situaciones para salir a tocar a Europa han cambiado muchísimo a raíz del Brexit. Hay cantidad de limitantes y visados y permisologías que han cambiado bastante a raíz de esto. Y bueno, pero por supuesto que siempre tenemos la vista puesta en Latinoamérica y los Estados Unidos. Yo creo que Latinoamérica es un gran mercado. Muchas de las bandas clásicas, de las grandes bandas, tienen su principal mercado en Latinoamérica, como es el caso de bandas tipo Iron Maiden. Pero para una banda que está comenzando como nosotros, pues mira, nosotros nuestra primera idea para este año es posiblemente tocar aquí en el Reino Unido, teloneando tal vez alguna banda con más background, y por supuesto dar algunos festivales este año para promocionarnos, ¿sabes? Y darnos más a conocer. Pero bueno, la gente puede seguirnos en el Facebook, en el Instagram, Humanity Deluxe, y allí pueden descargarse la música, está en todas las plataformas digitales, y si quieren la copia física de álbum o merchandise, pueden visitar nuestra tienda en Facebook. Y bueno, muchas gracias. Bueno, llegamos ya a la parte final entonces de esta entretenida entrevista. Agradezco a Carlos Marín por su tiempo y dedicación, y bueno, deseándoles pues todo lo mejor del mundo con este nuevo proyecto Humanity Deluxe. Así que, Carlos Marín, los micrófonos son tuyos para despedirte de todos los fans que espero desde ahora en adelante te hagan llegar pues las felicitaciones y saludos a través de tu página de internet. Nuevamente, Eric, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. Muchas gracias a la fanaticada del programa, y espero que nos podamos ver pronto y compartir. Seguramente en algún momento nos veremos y podremos recordar tantos momentos, porque ha sido, wow, un largo camino de rock and roll. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, siempre te recuerdo. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a todos. Gracias. Ok, gracias a ti, Carlos, nuevamente. Y bueno, vamos a despedirnos con la última canción de esta gran banda, repito, que está dando mucho de qué hablar por allá, por Escocia, por Europa. La canción se llama The Last Great Rock and Roll Band, la última gran banda de rock and roll. Esto es La Esencia. Lights out in the world. Buenísima. Stars have never shone so bright. Me and my electric friends are hot tonight. You and me in the warmth of a summer night. We got feelings saved from a lifetime. This is the end and I know it's gonna be alright. There's no question we're giving in. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Y cerramos prácticamente La Esencia con una balada inmortal traída por la banda Skid Row. ¿Por qué? Porque Rachel Bolan nacía el 9 de febrero de 1966. Rachel Bolan, de verdadero nombre James Richard Sudworth, es un bajista y cantante norteamericano, uno de los miembros fundadores de la banda de hard rock Skid Row. Bolan es popular por ser el bajista y líder de la banda Skid Row, proveniente de Nueva Jersey. Fundó la banda en 1986 junto al guitarrista Dake Snake Sabu. La canción no podía ser otra que I Remember You, recordándote, tercer y último single de Skid Row del álbum homónimo lanzado en 1989. Esta poderosa balada fue lanzada en noviembre de 1989 y fue compuesta por los dos miembros fundadores de la banda, Rachel Bolan, quien está cumpliendo años esta semana, y Dave the Snake Sabu. Alcanzó el puesto número 6 en las Billboard Hot 100 y también llegó al puesto número 36 en la lista de sencillos en el Reino Unido. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Skid Row con I Remember You. Adiós. Otra balada inmortal en La Esencia. Days gone by, when love went blind and you were